primavera del dance en mi fur. Y en cada vez con brillo en la bulla del sur, el bosque sur. Por plena mezcla de cenar y suceder. Remonte el carnacal en peridente del sur. Buenas tardes a todas y todos, somos en Fendorella, después de muchos meses sin hacer el programa, pues aquí somos una travegada con vosotros y en nuevo día y en nuevo horario. A partir de ahora seremos todos los lunes desde las 6 de cada 7 de la tarde, aquí en Radio Topo 101.8 de AFM. Pues como ha dicho lo mío compañero, sí, y está escuchando Aragonés en Radio Topo, así nos quisto ye, Fendorella. La traza de meterte en contacto con nosotras, ye, la misma de siempre, fendo.orella@gmail.com, fendorella.wordpress.com, y aquí en directo, 976-2913-98. Y esta añada, como siempre que tornamos a Radio Topo, cada añada tenemos horario nuevo. Y allí lo cuarteno, ulo, cinqueno horario que tenemos. Y también tenemos una nueva voz. Hola, buena tarde. Buena tarde, ¿qué tal? Pues esa voz que has escuchado y la voz de o tercer miembro de Fendorella, Tais Cañada. Thank you. prou, as carreras enfurismadas se endevantan y parlotían las gras inchurias. Prou, as casas que tenían de rabia esmesurada. Y prou, porque había una anglucia que ya no ya espera más. En estos tiempos ya no quedan que carrañetas que calmar, y dende o corazón del oprimiu se fuga a rabia contenida. As ciudad do Sáhara sombrío se endevantan una vegada más tachillar argüellosas. Prou, prou, prou. Lo que plegas de sentir y un poema de o poeta saharaui Chekdan Mahmoud Yahid, o poema Seiz Pro, y he sacado de su poemario Ayun, chillando lo que se siente. Y bueno, aprovechamos esta enchaquia pues para hacer una remeranza a todo el pueblo saharaui y remerar pues o a esferra que aceite esta maitín o ejército marroquí contra el campo de refugiados de Ayun. Así es que, pues bueno, estos animamos a estar a la tisba y a participar en las convocatorias de denuncia que se convoquen. Con esta triste noticia que Ale nos ha presentado, compañero, en un día triste como web, de la plebia que está a acompañar o retorno de Fendorella, pues nos seguimos a avisar con una canta que chapa también de plebia. Fin de la matinada, no esperaba que acabara en Pescarras de Ciutadella, tu davanti, yo darrere, Valencia bañada. Camals mullats, Valencia bañada. Del carrer de caballos, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri, fregant-te amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregante la esquena. Carrer de la Pau, Parferre, Glorieta, semàfor de jutjat, frenada en sec, i els dos a terra, somrius i et vese a la dreta, govern militar, i en tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. Poetes de la nit que fan que parlen les pares a la València, de blanquita i estella bien fet, música mètrica, sàtira, per canviar estos desitjos, per matar estos silencis, finestres, balcons que no esperen venir a la València, de la falli de Basilla, cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces con together everybody, he retrobat l'espurna, l'altra cara de la lluna, amb els veïns del cabanyal i les veïnes de portades de la bunda, l'espurna, l'altra cara de la lluna. I obrirem una altra porta i direm que la mentia. Yo ni que me una valencia en el carrer donde plata. la goza sorda, pira todo un sistema. ¿Qué es el diablo de la familia de tradición, vigente, muerte y violencia? ¿O es que algún maldita no de Valencia? El aire y parrilla de semis colores, y sobre tierra un amor, el amor tal vez a los pobres. Y abriremos una otra por evidencia la mentira. No esperaba que acabara en Bascarres de Ciutat Vella. Camals mullat. Pues continuamos con Bella Noticia, aprovechando que somos en noviembre antifascista. Los fascistas van clase en la Universidad Complutense de Madrid. Con el SIGIS Ultras imparten un curso en la Facultad de Sociología sobre crímenes de guerra, conspiraciones y control mental. En junio y devant un tribunal, Juan Antonio Aguilar, exdirigente del partido Ultra MSR, justificó haber compartido sede con los neonazis violents y después condenados de brutal honor. En las mismas calendatas, Aguilar y Sara Fernández, íntima del Ultra y también vinculada a la extrema derecha, van concluir un curso de 5 meses como profesores en la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Andión voz a las suyas teorías conspirativas sobre Israel, ETA, el 11S, los crímenes de guerra y la maestría de Goebbels como propagandista. Juan Antonio Aguilar, histórico neofascista español, fundador en las añadas 80 de las violentas bases autónomas, militante de Falange Española entre 1996 y 1998, candidato electoral en el año 2000 de Partido Ultra España 2000, antisionista convencido y dirigente que a finales de 2006 del neofascista Movimiento Social Republicano, MSR, ha estado uno de los docentes del Zaguer Curso de Criminología, organizado por el Trestallo de Psicología Social, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Aguilar, técnico informático y militar en la Reserva, se presentó de bando más de medio centenar de alumnos del campus público de Somosaguas como físico, periodista, analista de geoestrategia internacional, técnico de protección civil y situaciones de emergencia. Allí aprovechó a suyas tres ponencias, guerra asimétrica, operaciones de falso señal y crímenes de guerra y trato internacional humanitario, para lanzar toda mena de teorías conspirativas sobre ETA, el 11S, Líbano u Israel. Al curso, 40 clases, 100 horas y 5 meses entre febrero y junio de este año, también y acudieron como expertos a suya íntima amiga y también ultra Sara Fernández, que habló sobre manipulación social y control mental, y Jesús Palacios, que está siendo responsable de relaciones con el exterior del círculo español de amigos de Europa, CEDADE, una de las collas neonazis más activas de cabo del siglo XX y considerado como imprenta europea de las ideas revisionistas que negaban el holocausto. Según esa documentación oficial del curso, que tenía un pre de 345 euros, el objeto de las ponencias era posibilitar la inserción del estudiante en el campo profesional de criminología y de intervención social en los escenarios de delincuencia. Y estoy coordinado por Carlos Coloma, psicólogo social, tertuliano con Aguilar en la canal de televisión Intereconomía y colaborador de la revista Disidencias, menada por Ultra y aún se difunde o pensamiento de un neofascismo actualizado. Allí colaboran franchistas y ideólogos neonazis como el histórico Ernesto Milá. Se da la circunstancia que Aguilar y Fernández Zurita comparte también trabajo en la empresa multimedia militar SL, aún Ultra ya delegado en Madrid y a suya compañera administradora. Sociedad dedicada a realizar cursos de formación militar, protección civil y simulacros, PELS-DELS en colaboración con administraciones públicas. Además, instructores de multimedia militar participan también en Manu Militari, unos campamentos organizados por una empresa con la consultora Tandrezada Zagales Conflictivos entre 12 y 15 añadas. Noviembre antifascista 2010. Recupera la tuya memoria. Conquiere os tuyos dereitos. Después de 40 años de dictadura y una suposada transición, continuamos conviviendo con las mismas personas que provocó fambre y miseria, y xas que asesinón a miles de personas inocentes que se endeban a luita de clases, y xas que nos sacó la libertad de expresión, y xas que torturó y exilió a miles de familias de buen implaz, y xas mismas personas que le facía honra al sistema fascista que enriqueceise y que continúan dimpués ata más la suya colaboración con el régimen de Franco. Dende los colectivos organizados distas jornadas, creyemos en la granice importancia de crear espacios donde se remere, se escuite, se escambien y se compartan experiencias de esas personas que patión y paten a represión y lo obliu. Espacios donde demos voz al silencio imposau, salir de carrera y a mostralle que el antifascismo continúa vivo. Por tercer año consecutivo, o mes de noviembre, se torna el INTE eslechiut a analizar y fer visteras diferentes trazas de resistencia y de luita antifascista. Experiencias recentadas por los suyos protagonistas, guerrilleras y guerrilleros, militantes de ayer y de hoy, que continuamos luchando hasta que a ciudadanaya cosire viva la nuestra memoria, haciendo camino chunta senta un objetivo común, conquerir los nuestros derechos y barallar ao capitalismo. Hemos de diseñar o maitín que deseamos. Manca mucho trabajo y o camino que hacer a Zofra ha de estar. Conocer o pasado, comprender o presente, conquerir desde venider. Este es el texto de presentación de Noviembre Antifascista 2010, que he organizado por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y el Bloque Independentista de Cultos. Y las actividades que acompañan al texto que tus plegas leyeron mi compañero son Conocer o pasado, una goyada histórica de Aragón, fotografías a cargo del área de memoria histórica de CGT, mientras pot o mes de noviembre en la Vía Láctea, en la carrera Doctor Palomar. Los actos ya a principios de la semana pasada, tus leigo los que van a desembolicarse mientras esta semana. O lunes hueito, a partir de las 9, en la Asociación de Vecinos Venecia, en la carrera Granada 43, Dovico de Torrero, proyección de documental La Bolsa de Bielsa, de Eugenio Monesma. Maitín martes, a las 10 de la tarde, el Instituto de Educación Secundaria Pedro de Luna, en la carrera Universidad Vico de Madalena, charrada, Alcordanzas de un guerrillero antifascista, por Martín Arnal, anarquista arangués en la República, a Revolución y a Guerrilla. Y presentación de vez estatal la campaña para memoria histórica de las coordinadoras antifascistas estatales. 8 de 11 a las 7 en la Federación de Vicos, en la carrera San Vicente Paul, 26, charrada, situación actual do conflicto con miembros de Udalbicha, Ascapena y Marcelo Tamendi de Guncaria. Esta charrada también lle a intro de las jornadas Aprovitar Linte, Diálogo y Paz de Euskal Herria, que organiza a Coordinadora por o Diálogo y a Negociación de Aragón. O viernes 12, a partir de Agüito, en Anrestida, en Ocallizo San Cristóbal, charrada, luita sindical en Barcelona, con Jupser Garganté, sindicalista de CGT y militante de CUP. Y bueno, pues ya sabe lo de convocatorias más, todas las iremos leyendo conforme vayamos haciendo programa, todos los lunes. No más remedatos, o sábado 20, una convocatoria pro importante, a las 12 de maitín, en el Parque Pignatelli, manifestación antifascista. Recupera la tuya memoria. Conquiere los tuyos derechos. Luita de clases. Aturemos a cerrado capitalismos. Organiza Zaragoza Antifascista. Usted declara defender la libertad y la democracia. Sus métodos son la guerra, el fascismo, la tortura. Ustedes son subversivos comunistas. Quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana. La existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. No tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. Pero dígame, quiero saberlo. ¿Por qué tipo de civilización cree usted combatir? Una civilización donde gente como usted no tendría cabida. Revolution, Renfield, adolescent, you fit the stereotype well, what's your breakout? Noviembre Antifascista 2010. Del 4 al 27 en Zaragoza. Todos los actos en www.antifascistas.noblejabaturra.org. Organiza Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Bloque Independentista de Cucha. Estos días hemos sufrido aquí en el Estado la visita de o máximo mainate de la Iglesia Católica, señor Ratzinger, alias Benedicto XVI, y bueno, las compañeras de Aclau Roya, colectivo feminista independentista de Aragón, han sacado un comunicado, pues donde, aunque nos muestran a su gran vista, pues sobre este señor y sobre la iglesia en general. Yo bien, Ratzinger, no te esperamos. Con anchaquia de la visita del Papa Benedicto XVI al Estado español, o 6 y 7 de noviembre, desde Aclau Roya, queremos mostrar nuestro refuse a que desde un Estado confesional se sigan manteniendo los privilegios a la Iglesia Católica, tanto en la demba de la fiscalidad, de la mostranza o en todo lo público. Nos resulta muy alarmante o feito de que cada día veamos cómo nos alejamos más del supuesto Estado de bienestar, con retalles sociales y privatizaciones, con la desincusa de que nos trovamos en un periodo de crisis económica. Más ni menos, el Estado no tiene ningún reparo de financiar, con los nuestros impuestos, digamos uno creyens, los desorbitados gastos de casi 700.000 euros que conlleva esta visita. Dende o suyo encete, a Iglesia Católica ha establecido a suya jerarquía de sexos, presentando a la mujer como un ser inferior al hombre, estando creyada una mujer Eva la costella de un hombre, Adán, y se principió a considerar a la mujer causante de todos los males que padecemos. En mincharse a manzana vedata, se la degusa como culpable del pecado original, convirtiéndola a signas en la causando prohibición del paraíso terrenal a todos los seres humanos. Mientras toda la edad media se impidió de estudiar a la mujer, la mostranza creceba en latín y era en más la iglesia, a la mujer no se la mostraba esta luenga de Dios, privándola a signas de la cultura. Y que casi rematado el siglo XX, el Estado español, impuesto de 40 añadas de nacional catolicismo, remañó ahí de ella de que si del descendiente y era destinado a hacer una carrera, y se habría de estar o varón. En otros países esa idea continúa firme, empentando a la mujer en todo matrimonio y el rol que le conviene a la iglesia y a la sociedad a continuar sometiéndola. La represión de la mujer tomó un carácter espantoso con la crema de Broisas, tortura hechera a más de 100.000 mujeres en toda Europa. Mujeres con angustia de conocimiento y libertad estuvieron consideradas como aliadas naturales do maligno, perversas seductoras do varón que había estado creyado a imagen y semejanza de Dios. Así nace la iglesia, y en general el cristianismo, extendió a temor a la broisa en una sociedad crédula e ignorante a la que tenía dominada. Mientras mucho tiempo la vida de la mujer no significó cosa tal la iglesia, y era una máquina reproductora que atrayene fillos de la iglesia a un mundo. En linte do parto, si se tenía que llegar dentro de la descendencia o a mai, y era esta zaguera que tenía que morir, y o fillo que tenía que vivir. Muchas mujeres estuvieron sacrificadas. Hoy en día continuamos rastreando lo lastre del sistema patriarcal que está oculto, ofendido, transmitido y empentado por la iglesia. Las mujeres han de sentirse inferiores hasta que el hombre pueda dominarlas y continuar ejerciendo su poder divino y natural. Han de sentirse dóciles llevando maltrato y avesación. La iglesia niega el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo a la hora de llevar a cabo uno un embarazo. La mujer ha de parir y con dolor. En garracaso se puede aturar un embarazo no deseado, en cara que siga fruto de una violación, en cara que meta en peligro la vida de la mai. El empleo de preservativo, a píldora o de cualquier otro método anticonceptivo es inaceptable tal iglesia. La única traza de privar del embarazo no deseado en las mujeres solteras y la abstinencia. Y esta traza, gravemente irresponsable, fue un clamamiento a incumplir con las recomendaciones sanitarias internacionales sobre el empleo de preservativo como medio para prevenir muchas malotías de transmisión sexual, entre ellas a sida. No podemos dejar pasar los numerosísimos delitos de acoso y violencia infantil que se han venido ofendo mientras años por moses católicos que permanecen sin una firme condena por parte de los altos cargos eclesiales, que se estiman más de trancar los huellos de bandistas atrocidad y atribuirlo a una campaña de desprestigio de la iglesia. Se niega terne que terne a aceptar otras trazas de sexualidad que no siga un matrimonio heterosexual y criminalizan y discriminan otros modelos familiares distintos y todas las trazas de sexualidad, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, considerándolas como malotías patológicas. Consideramos que la Iglesia Católica constituye un freno, un lastre en el camino entre la igualdad a la mujer. Le decimos al Papa que las mujeres ya no somos dispuestas a ser tratadas como víctimas y esclavas de esta sociedad patriarcal que es refirman y secundan. Nosotras tampoco no te esperamos. Bueno, pues esta canta para Benedicto. Down with me. continuas escuchando o 101.8 da tuya FM, isto é Radio Topo. Y ahora continuamos con un texto sacado de Indie Media Madrid sobre un feito que ocurrió en la zaguera masa crítica madrileña en bici. La bicicrítica de octubre celebraba o suyo cabo de año. En un ambiente festivo discurrió por el centro de Madrid, talmente con menos problemas que los que lamentablemente principian a estar habituales, más ni menos todo resultó estar un espiellismo. Cuando el centro de la masa plegó a plaza de Neptuno, Cánovas del Castillo, un Seat Ibiza de color negra, enrestió contra la bicicrítica atropellando a uno de nosotros. Dito auto baixaba temerariamente por el paseo de Prau, metiendo en peligro a cuanto se trovaba en el suyo camino. Después del atropello, el educador se negó a baixar del suyo vehículo, te interesase por la víctima, denegando el auxilio obligatorio. Al resto de los ciclistas probamos de que no fuyera, pero en un nuevo gesto temerario se dio la fuga pasando, afortunadamente no más, por encima de la bicicleta del propio atropellado. Todos que lléranos allí, estuvimos meses en riesgo por la suya conducción temeraria de nuevas. Lléranos varias decenas los que rodeábanos el auto y cientos que continuaban pasando a nuestro alrededor. Isto no empachó que el educador arrancara temerariamente, esnavesando milagrosamente a masa de ciclistas sin atropellar a más ciclistas. De feito, este punto ya por confirmar, ya que a fullida provocó una gran trafuca. Rezagado una breu en corrida, el auto ya aturado en Cibeles a un seis personal policía municipal. Dica aquí cosa nueva, el educador temerario ya era estando identificado. Eso sí, con gran cordialidad, y Osamur atendeba al ciclista atropellado. Cal destacar que o aire de Zagado sea divisa negro, y era crevau, no podiendo aportar más información sobre o momento opuesto a donde se crevó. Conté con eso, no sucedió en el atropello, o primer momento de fullida de opuesto dos feitos. Principian a plegar los nacionales, principian los problemas. Dos policías nacionales de paisano y plegón en un Audi S3 rollo, saludando con familiaridad al educador temerario. A pesar de no identificarse como tal, resultó evidente. Esta familiaridad hació pensar a los testigos que el propio educador ya era policía nacional, resultando estar el chairman de uno de ellos. Minutos después y aparición varios vehículos de policía nacional que identificaron de nuevo a los ciclistas que ya eran más a man. Se fue la ambulancia y sorprendentemente también los policías municipales. Cal señalar que antes de marchar dos policías municipales, no dos policías de paisano, o que no llega chairman del educador temerario, amenazó a un ciclista atropellado, llevando a pasividad de miembros uniformados de ambos cuerpos, policía nacional y municipal. Se evidenció que ya eran policías nacionales. De que ahí siguiente, las diligencias ya iban estando elevadas por la policía municipal. Se trataba de un incidente de tráfico en pleno centro de Madrid y se llevan presentado antes. Para nuestra sorpresa, los policías municipales abandonaron el puesto y los nacionales uniformados se llevan detenido o ciclista atropellado. Las cosas abandonaban o que normal cauce para entrar en el abuso de la autoridad. La policía municipal se lavaba las manos y dichaba ocaso en las manos familiares del educador temerario. De comisaría en comisaría. En un primer momento, lo levó a comisaría de retiro a más de pillar las huellas dactilares le facían a esperar. Según se conocían los no uniformados, o parte médico de Osamur le libraba de una buena. De allí el tío levó a comisaría de Leganitos, que resulta estar a dos policías de paisano que en realidad no trabajaban ni serilla. Contó con eso, estuvieron en todo momento de la detención, tanto en la comisaría de retiro como en la de Leganitos. Como ya hemos resaltado, con actitud agresiva y rebordenca con los ciclistas atropellados y los testigos. Tanto el chairman del educador temerario como su compañero. Una colla de ciclistas solidarios con un ciclista atropellado y detenido nos movilizamos primero a comisaría de retiro y de impuesto de Leganitos. A pesar del clavamiento feito en la tabacalera, aunque en cara y quedaban muchos participantes en la bicicrítica, nos dimos masivos o solidarios. Complegamos una comisaría de Leganitos, nos trovamos con el auto que atropelló a nuestro compañero en la puerta. Del suyo interior salió el chairman del atropellado, que nos alufraba con actitud intimidatoria desde acera do fren. O suyo compañero fue o mismo del interior de la comisaría. Los agentes uniformados que realizó la detención también salieron y probaban de saber exactamente qué había ocurrido. Sin guerra de andalo, iban de redactar un informe. Chilamos en la puerta demandando la libertad de camino de nuestro compañero, y no tardan en plegar los antidisturbios que nos ordenaron allisarnos la puerta de la comisaría. En la puerta de la trafuca, lleva que proposaba denunciar de camino en la misma comisaría y que proposaban felo en otra comisaría o mejor en los chutgaus. Otros compañeros que probaban de denunciar los feitos en otra comisaría plegaron a Leganitos, donde el resto de comisarías se derivaban todo a Leganitos. Tenían que concentrar la información. Geneván, un ciclista detenido por haber estado atropellado y un informe por redactar. Se fue recincando a Idella de atrasar la denuncia y mirar más testigos sospechosos. De ahí se ofreció circular dos joyas apuntar al nombre y contacto de los testigos presentes. Se ofreció una nueva lista y acordamos replegar información y denunciar los feitos en los medios a los que tengamos acceso para mirar más testigos. La joya se disolvió y vi que don unos amigos lo detenido, que esperaron a sus familias. 4 horas después, estuvo de nuevo hasta el soldado y está llegada hasta comisaría de Moratalaz. De nuevo se estuvo identificado y foteado. A la media de las 5 recuperaba libertad acusado de amenazas y de haber creado o famoso Beire. No más, los más incautos son incapables de responder a la pregunta de por qué estuvo detenido nuestro compañero. Mientras que el atropellador, firmando Policía Nacional, disfrutó de la suya libertad, lo atropellado estuvo detenido. Ni estemos ciensos que veíamos los feitos, tanto la conducción temeraria como el abuso de autoridad. En este caso por pantalla, más de denunciar los feitos. Más habitante que nunca. Esto es una gran verdad, pero escuchemos la voz de los que estuvieron hasta. Cuando recuerdo esta historia se me parte el corazón. Estación, Los Merinales, campo de concentración, colonias penitenciarias, esa era la dirección. Allí tenía yo a mi hermano, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A la sombra de un eucalipto, en una alameda grande, allí llevé yo a mis hijos para que los viera mi padre. Estaban redimiendo causa. ¿Qué delito cometieron? Si solo querían la igualdad de los hombres y los pueblos. Esto no es una poesía, es una ofrenda de honor para todos los que estuvieron en campos de concentración. Recupera tu memoria y conquista tus derechos. Noviembre Antifascista 2010. Del 4 al 27 en Zaragoza. Todos los actos en www.antifascistas.noblezabaturra.org. Organiza Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Y Bloque Independentista de Cuchas. Una de las noticias importantes, o que creímos importantes, que han pasado estos meses que no hemos visto el programa, ha estado una vaga de hambre de los presos políticos mapuches en Garcholaus, en Chile, pues en defensa de los suyos derechos como pueblo y también pues hasta que, más que más, que no se les aplique también a la ley terrorista en las suyas acciones, ¿sabes? Porque bueno, cada vez que veía movilización o veía acción de pueblo mapuche, el Estado chileno responde con la represión y aplicándoles la ley antiterrorista. Y bueno, pues mientras pues, casi 3 meses había una vaga de hambre que remató en octubre y pues los presos que han feito esta vaga de hambre han publicado un manifiesto pues agradeciendo o refirme de toda Chen que se ha solidarizado desde todas las partes del mundo y pues mostrando también pues que ya soy albita y lo que defienden. Y este yo comunicado. Los prisioneros políticos mapuche que estuvimos en vaga de hambre en Agachola de Angol y el Hospital de Victoria comunicamos a la opinión pública local, nacional e internacional o venían que con calentata do 8 de octubre de 2010 hemos rematado con a vaga de hambre encetada o 26 de julio de este año en virtud de las negociaciones que llevaron entre de bandos nuestros delegados. A través de este comunicado queremos agradecer a todas las personas que nos refirmaron en esta vaga, a las organizaciones sociales, colectivos, collas de derechos humanos, estudiantes, los retes de refirme, organizaciones y comunidad mapuche, personas anónimas, ya siga por medio de visitas, actos de solidaridad o bien en las movilizaciones que se facían en Bella Ciudad, tanto del territorio mapuche como en otros países, y a todos que manifestaron o suyo refirme de preocupación incondicional a la movilización. Queremos hacer un agradecimiento especial a Lonco Eric Vargas Quinchamán, a Opeñi Diego Montiel Payán y al profesor Jaime Contreras de Puerto Montt y Valparaíso, así como también a las personas del extranjero que estuvieron en vaga de hambre en refirme a la nuestra justa causa, tornándose tan nosotros en personas valiosas y respetadas por nuestro pueblo nación mapuche. Para rematar, hacemos un amplio clamado a todos que participan de las diferentes movilizaciones sociales, nacionales e internacionales, a estar a la tisba con lo que pueda ocurrir con el cumplimiento de los acuerdos pendientes con el gobierno. Muchas gracias de todos ustedes, chermas y chermanas. Mariche Hueu, 10 vegadas venceremos. Libertad a los prisioneros políticos mapuche. Garchola de Angol y Hospital de Victorias. 9 de octubre de 2010. Comunidad Autónoma Temucucuy. Thank you. Y una otra cosa más importante que también creímos que han pasado estos tres meses, en concreto mes pasado, es que iba a Abadá General, bueno, mes pasado no, en septiembre, a Abadá General que se fació el 29 de septiembre en el Estado español. Una Abadá General pues convocada tarde y mal, pero bueno, que a la fin pues parece que tenía cierto éxito, un éxito mayor de que pues muchos esperaban y que al estar creíamos pues un tranco más para continuar pues a responder a este detalle de derechos sociales que iba parando el gobierno y o capital. Este es un manifiesto que ha sacado el Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues aunque pues comentan todo esto y fan un clamamiento a continuar con la lucha. Por una trabada general, cal continuar las movilizaciones, saturadas en restidas del gobierno y organizar las resistencias. Hasta más del éxito de la bala general do 29S, con un seguimiento desigual pero amplio, reflejado en una callita de consumo eléctrico ahorrando un domingo, el gobierno de Zapatero no ha derogado ni modificado la reforma laboral. No nomás iso, que también continúa con los suyos planes de enrestida para trabajadores, trabajadoras, desempleadas y pensionistas, anunciando una lesiva reforma del sistema público de pensiones y una alteración de la negociación colectiva que se mirará de favorecer, de nuevas, a los grandes empresarios. O PSOE no escucha a la ciudadanía y mete en marcha reformas que no contemplaba en el suyo programa electoral que fa embosar a la mayoría por una crisis de la que no es responsable. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla se refieren que ya que este comunicado lo ha feito a la sección sindical de OSAT en la Universidad de Sevilla, decimos que en la Universidad de Sevilla, de imposible la avisada de jornadas distañada, continuarán retallando jornadas en 2011. Pero en esta situación, los mandatarios de los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, se niegan por ahora a convocar una trabada general. Más ni menos, anuncian la replega de Siña hasta hacer una iniciativa legislativa popular contra la reforma laboral. Iniciativa enderezada a morir en el Congreso, que parece que las burocracias sindicales prueban de hacer servir como una canal tras lampar frente a las desexigencias de muchos trabajadores de continuar con las movilizaciones. Antimás, las burocracias de Comisiones y UGT han reprendido el diálogo social con los empresarios y el gobierno en conversas que retallarán los nuestros derechos. En este contexto, las manifestaciones convocadas hasta las venidas semanas por los sindicatos mayoritarios no son prou y que al clamar a una trabada general. Burocracias de Comisiones y UGT, que en plena crisis y no más que en Andalucía, reciben más de 9 millones de euros en subvenciones para financiar proyectos de orientación laboral. Y a lo menos curioso que estas subvenciones se concedan malas que los dos sindicatos han dado o sí a la reordenación del sector público andaluz feita por decreto ley. Una reordenación que supuesta la pérdida de derechos, discriminaciones y un trango más en tal arrellamiento del sector público. A series de badas generales, mientras este zagueraño en Francia y Grecia, si no han aturado las investidas gubernamentales, sí han servido para fortalecer y coordinar a muchas luchas sectoriales y locales. Esto ye clau aquí y agora, do lo PSOE ye abriendo las puertas de Moncloa a OPP. Y es muy diferente que los conservadores pleguen en el gobierno con la ciudadanía desmovilizada a que pleguen con un clima de movilización social. Dende o Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, continuaremos siendo CEPREN con todas las nuestras fuerzas para convocatoria de una trabada general y movilizando de raso, así lo tenemos más fuerza, porque somos convencidos que no más que una lucha defendemos y extendillamos los nuestros derechos y libertad. ¡Banda! ¡Veis la luz! ¡La banda! ¡Veis la luz! ¡Qué luz! ¿Habéis visto la luz? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo he visto la luz! ¡La luz! Amigos míos, hemos reunido a la banda. Escándalo en las ondas cumple 15 años. Ya sabes, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, todos los domingos de 8 a 9. Un únete a la banda de Escándalo en las Ondas para celebrar el aniversario. Viernes 12 de noviembre a las 21:30 horas en la Sala Arena Rock. Desde Granada, Red Soul Community, en directo. Y después del concierto, animación musical a cargo de Scandal of Dreams DJ Crew. Sábado 13 de noviembre, a partir de las 23 horas, en el Bar Mar de Dios. Gran alicatada con DJs venidos desde Galicia, Asturias y Arrasate. Quimpollas y Omola, Arrasate Conexión. Te esperamos en el 15 aniversario de Escándalo en las Ondas. Ondas. Esta semana, de este cabo de semana, tenéis a hablar de convocatorias y muchas muy importantes. Principiamos con la cuña que desplegamos de meter. O con nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas, fan 15 años de emisión en las ondas libres zaragozanas, la man de Radio Topo, 101.8 FM, y de conchunta con Black and White. Ya sabéis, amigos, celebran este 15 de cabo de año con un weekend en nuestra ciudad. Viernes 12 de noviembre, a la milla a las 10, en la Sala Arena Rock, en la Plaza Autrías número 3, Red Soul Community, de Granada, y después del concierto, Escándalo Friends, DJ Crew, Pamalobes, Scooter Jerk y The Chum Bucket. O sábado 13 de noviembre, a partir de las 11, en Ocobaiso, Domar de Dios, en Tenor Fleta, Guaito, punchando en vinilo, The Magnificent Pleasure Sound System, Siomola, King Poyaka el Ejecutor y Arrasate Connection. Tamaitín, tenemos una exposición de Caracol Zaragoza y CGT en Ovar Vegetariano Virosta, que se dice La Estrategia del Caracol. Maitín, martes, 8 de noviembre, a la Mella Tasmeu, con fotografías, carteles, información de la lucha zapatista y asinas de sinas. Y te remeramos que se son fendo a jornadas de noviembre antifascista. Güe tenés a las 9 en la Asociación de Vecinos Venecia, proyección de documental La Bolsa de Bielsa, de Eugenio Monesma. Maitín, martes 9, a las 7 en el Instituto Pedro de Luna, en la carrera universidad, cerrada, al Cordanzas de un guerrillero antifascista, con Martín Arnal. 8 de 11, a las 7 en la Federación de Vicos, cerrada, situación actual de conflicto, por miembros de Udalbicha, Escatena y Marcelo Tamendi. Y o viernes, a partir de las 8, en Ogaiza San Cristóbal, cerrada. Luchas sindicales en Barcelona, con Josep Garganté, sindicalista de CGT y militante de CUP. O sábado tenemos la Asamblea General del Colectivo Pedalea. La ciudad de las bicis en la carrera Pedrica 251, de Maitins, de 11 a 13 de Maitín, debate sobre el trazado del carril bici en la segunda fase del tranvía. Y también se charlará las condiciones de la actual fase. De tardis, de 5 a media tas 9, Asamblea General también en el mismo puesto. Y para rematar, una otra convocatoria. Sábado 13 de noviembre, a las 9, en el túnel del Oliver, a las 9 de la noche. Concierto con Acero, la Orquestina del Favirol y Dada. Este concierto se fa con el enchaque de la manifestación que se fará o día venien en contra del requerimiento del antiguo de Yesa. O domingo 14 de noviembre a Llora tendremos a partir de las 12 de Maitín en o Paseo Sagasta 26, en frente a Confederación Hidrográfica del Ebro, manifestación contra o requerimiento de Yesa, Calille. Pasabene más, www.yesano.com. Y así nos rematamos el programa. Esto ha estado todo por web y todos esperamos a semana bien en la misma hora, o lunes, de 6 a 7 de la tarde, aquí en Radio Topo, 101.8 FM, en Frente Orella. Pues visamos con mate amargo el programa que fan los compañeros del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. a plantar fuerte y dica la semana veniente.